resumen de noticias latinoamericanas. Chile, aumenta represión del gobierno contra organizaciones sociales. Presuntos funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, junto a personal de carabineros del gobierno chileno, se hicieron presentes en las dependencias del canal comunitario Umbrales TV de Estación Central, con evidentes intenciones de hacer ingreso al recinto. Un reiterado acoso mediante inusuales rondas policiales y de numerosas sesiones fotográficas se ha efectuado contra otros medios comunitarios, como Radio La Voz en la misma comuna, Radio Primero de Mayo de la población La Victoria, además de la reciente incautación de equipos de la nueva televisora comunitaria de Rancagua. Esta feroz persecución a los medios comunitarios se suma a los hostigamientos contra los habitantes de Casas Ocupa, intensificado tras la muerte de un anarquista debido a la detonación de un artefacto explosivo. Dentro de este marco, fue formalizado Cristian Cancino Carrasco tras ser detenido por su presunta participación en atentados explosivos registrados desde el año 2004 y por tenencia de materiales supuestamente encontrados en un allanamiento del espacio liberado Casa Idea. El habitante de la Ocupa presuntamente acompañaba a Mauricio Morales Duarte, anarquista que pereció cuando detonó la bomba que portaba en las cercanías de la Escuela de Gendarmes. Tanto los integrantes de los medios comunitarios como los distintos actores sociales llaman a la comunidad a defender las herramientas para mantener los trabajos frente a la dictadura del capital, cómplice del oligopolio comunicacional. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Cuba no regresará a la OEA. El gobierno cubano rechazó retornar a la Organización de Estados Americanos pese a la derogación del decreto que la expulsó del sistema interamericano en 1962. En la primera redacción oficial de La Habana, el jefe del Parlamento, Ricardo Alarcón, declaró que pese a ser una victoria para los pueblos de América Latina y el Caribe, y también para el pueblo de Cuba, lo que ha ocurrido no modifica en nada lo que Cuba pensaba ayer y hoy. En su Asamblea General en Honduras, la OEA anuló por consenso la resolución que hace 47 años separó forzosamente a Cuba del organismo. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Brasil. 300 pescadores protestaron frente al edificio de Petrobras. Los trabajadores del mar iniciaron sus acciones debido al alto impacto sufrido en la bahía de Guanabara, Río de Janeiro, por los trabajos en la zona. Petrobras inició la construcción de un gasoducto precisamente en el lugar donde los pescadores arrojaban sus redes, impidiéndoles extraer taína, corvina y camarón, afectando el sustento de 3.000 familias, informó Alexandre Anderson de la organización Hombres de Mar. Los pescadores relatan que no fueron considerados los impactos que las obras causan en la comunidad, agregando que desde el inicio de sus acciones de protesta comenzaron las amenazas. Paulo Santos Souza, tesorero de la organización, fue asesinado por las denuncias de irregularidades de la licencia ambiental y ante la certeza del perjuicio de la flora y fauna del manglar de la bahía de Guanabara. El pescador de 44 años fue muerto luego que tres hombres allanaran su casa, lo golpearan y ejecutaran en la calle. Anderson agregó que él salió ileso de un atentado el 1 de mayo, cuando dos hombres le dispararon 4 tiros desde el cantero de las obras del gasoducto. En esa ocasión, autoridades confiscaron redes y 4 embarcaciones de los pescadores que participaban de una protesta, en un despliegue inusual y exagerado de fuerza policial. La construcción es parte del proyecto de gas liquidificado y petróleo en el marco del programa de aceleración del crecimiento del gobierno nacional de Luis Ignacio da Silva. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Uruguay. Apicultores protestan contra el uso de agrotóxicos. Productores apícolas realizaron una manifestación frente a la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para defender sus fuentes de trabajo y luchar por la preservación del medio ambiente. La Sociedad Apícola Uruguaya informó que en lo corrido del año, los apicultores perdieron 81.000 colmenas, que corresponden a inversiones de más de 1.000 familias. Entre las causas de los perjuicios se hallan el aumento de los costos de producción, las muertes de las colmenas por agrotóxicos, la expulsión de los apicultores de los campos, la pérdida de fuentes de alimento para las abejas y diversos factores climáticos. Al alertar a las autoridades sobre los daños causados por el uso indiscriminado de agrotóxicos, se pretende frenar la expansión incontrolada y explosiva de cultivos cuyo manejo implica el uso indiscriminado de insecticidas y herbicidas que en las últimas cosechas mató y diezmó a miles de colonias de abejas, dejando sin fuente de trabajo a decenas de familias. Los apicultores explican que el uso de agrotóxicos no perjudica solamente a los productores de miel,